En el cuello una soga y en la mano el reloj. Lo que en la cintura mi cuarentón, ton, ton. Entonces bailé en reggaetón. Con la pistola arriba controlamos porque aquí todos somos. Y le damos corte, jeque. Contando el F, mi ganga puro jefe. Y nos sobran las pistolas, piratas de este nene. Ahora andamos bene y tengo una guns que se dispara sola. Y le damos corte, jeque. Contando el F, mi ganga puro jefe. Y nos sobran las pistolas, piratas de este nene. Ahora andamos bene y tengo una guns que se dispara sola. Entramos a la disco, siempre entramos con los R. Los que les quedan R, importante se aperren. Soy amigo del forense, hago que lo entierren. Y si sale rojone, le cosemos la boca pa' que la sangre galáctico. Peines son de plástico, abajo del jaque monté los chalecos tácticos. Un día un fanático me dijo, cuídate a tus amigos que con día te quieren amarrado adentro de un alto. Liga, con la mano arriba, no gastamos saliva, nos bajamos y te lo damos. Con la portativa, el booty de esa chica me motiva. Los clones que fumamos son de puro gramo. Y le damos corte, jeque, contando el F, mi ganga puro jefe. Y nos sobran las pistolas, pirata de este nene. Ahora andamos bene y tengo una guns que se dispara sola. Y le damos corte, jeque, contando el F, mi ganga puro jefe. Y nos sobran las pistolas, pirata de este nene. Ahora andamos bene y tengo una guns que se dispara sola. Vamos pa' la parcela 200 con mis bandidos. Metido el lío, nunca hemos comido. Rescatamos al tapo con un Mercedes en la Río. Fumando 100 bates, los saludos y me río. Porque hoy día se corona. Hay un par y hay un par de gatas solamente. Ella mueve la cola y ya me choca la pistola. Puerto lo pegamos sin payola. Pa'l enemigo un 45 que me llega hasta la día de la corona. Hay un par y hay un par de gatas solamente. Ella mueve la cola y ya me choca la pistola. Puerto lo pegamos sin payola. Pa'l enemigo un 45 que me llega hasta la bola. Y le damos corte, jeque, contando el F, mi ganga puro jefe. Y nos sobran las pistolas, piratas de este nene. Ahora andamos bene y tengo una guns que se dispara sola. Le damos corte, jeque, contando el F, mi ganga puro jefe. Y nos sobran las pistolas, piratas de este nene. Ahora andamos bene y tengo una guns que se dispara sola. Draco Mav, el Gita, el Fad, como usted dice. Dacos. Romagán, masita, bonito, for life. Los códigos en las manos, manna.